Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que estamos disfrutando este trimestre que seguimos hablando, continuamos hablando de cómo interpretar la Biblia. Y me acompañan, como ya es habitual, una cita todas las semanas que tenemos con dos grandes capellanes de la Universidad Adventista del Plata. Los saludo al señor Leo Meda. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Seba, muchas gracias. Y lo de bienvenido tiene mucho sentido porque no pude estar con ustedes la semana pasada, así que para mí es doble placer estar con ustedes hoy. Bueno, dejaste un buen suplente, digamos, dejaste alguien que te reemplazó muy bien. También lo voy a saludar al señor Ezequiel Quintana. Ezequiel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? Gracias. Y bueno, un saludo para todos los que nos acompañan. Espero que puedan disfrutar de este repaso. Así que, bueno, gloria a Dios por tener este espacio. Qué lindo, ¿no? No sé ese, pero Leo ese. Qué lindo que es estudiar este folleto y cada vez ir metiéndonos más y más dentro de este estudio que, si bien pareciera sencillo, es muy necesario y muy profundo. Le voy a preguntar al señor Leo Meda. Leo, ¿cuáles son nuestros medios de comunicación? ¿Dónde la gente puede ver este video, este repaso? ¿Dónde pueden escucharlo? Perfecto. No sé por qué plataforma nos van a estar viendo en este momento, pero te quiero dejar a mano las que estamos usando. Bueno, lo estamos posteando en el Facebook, Capellanía UAP, y también lo estamos haciendo a través de YouTube, Break UAP, y también podés encontrar el link de alguno de estos dos medios en el Instagram Break UAP, que de paso es importantísimo que nos sigan en ese Instagram, porque ahí tenemos toda la información del culto de los viernes, de los sábados, de las escuelas sabáticas, versículos para meditar. Hay mucho contenido realmente imperdible ahí que estamos elaborando para vos. Así que te esperamos en Instagram Break UAP. Instagram, YouTube y Facebook. Y si nos querés escuchar en Spotify o en otras plataformas digitales, también estamos. Tenés que buscar Capellanía UAP y ahí automáticamente nos seguís y podés escuchar esto en audio. En la plataforma tan famosa que hay de podcast, que es Spotify, que de paso es gratuita, también podés escucharnos y salís, bueno, no se puede salir a caminar, ¿no? Pero podés salir al patio de tu casa y podés escucharnos y este repaso también lo podés disfrutar de manera auditiva. Ezequiel, bien, estamos en la lección número 6. Ese tiene un título muy particular y tiene un texto de memoria, un versículo de memoria que me gustaría que nos leas. El texto y el título de esta semana. Bien, el título empieza con una pregunta, ¿no? ¿Por qué se necesita interpretar la interpretación? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué necesitamos acercarnos a la Biblia con la interpretación? De eso vamos a estar charlando hoy. El texto, lo leo para que todos podamos saberlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11. Qué lindo. Bueno, texto clave, texto lindo, texto que nos habla de la fe, texto que nos habla de Dios. A ver. Teología. Teología es entender a Dios o conocerlo o acercarnos a Dios. ¿Cuál es la manera de acercarnos a Dios? La Biblia. La Biblia, ¿no? Es la palabra de Dios. Ahora, la Biblia es una sola, sin embargo, uno encuentra una cantidad casi innumerable de iglesias que nacen a partir de una sola Biblia. ¿Cómo es esto? Bueno, de eso vamos a hablar esta semana, de la interpretación, algo tan necesario. ¿Qué es un intérprete ese? ¿Te animás a definir así, sencillo, qué es un intérprete? ¿Qué considerás vos que es un intérprete? Y darme ejemplos de diferentes tipos de intérpretes de una misma cuestión. Bien, mira, yo creo que un intérprete es aquel que va a crear un puente, por así decir, entre un idioma u otro, una cultura y otra, va a crear un puente. Ahora, en lo que tiene que ver con el idioma, es como un acercamiento al significado que se quiso decir. No es algo literal, no es algo exacto, no siempre podríamos, no las traducciones son exactas. ¿No? Un intérprete, ¿qué va a hacer? Va a transformar un mensaje y lo va a acercar a mi idioma, a mi comprensión, a que yo pueda conocerlo mejor, interpretarlo, como dice, ¿no? Un intérprete me va a ayudar a mí en la interpretación. Ahora, dentro de la teología también podríamos decir que hay muchos intérpretes. ¿Por qué? Porque cuando uno se sienta y escucha una predicación, alguien está parado leyendo una porción de la Biblia y está llegando a un significado, a una interpretación que se aplica a nosotros o no. Bueno, a ver, entonces, si viene alguien a predicarme en chino o a hablarme en chino y yo no hablo chino, necesito un intérprete para que me vaya de alguna manera traduciendo y yo pueda entender. Exacto. Después vamos a hablar un poquito de este dios o de este mensajero que tenían los dioses griegos que se llamaba Hermes. Pero la pregunta para Leo, ¿se puede vivir, a ver, con la mente en blanco? ¿Alguien puede tener la mente en blanco? ¿Alguien puede acercarse al estudio de la Biblia o al estudio de lo que sea con la mente en blanco, Leo? Bueno, Seba, esa pregunta es clave y por eso es uno de los temas que comienzan en esta semana y que comienza la lección de esta semana. Y yo quería plantearles un ejercicio, y no se los dije antes cuando estábamos charlando y poniéndonos de acuerdo para el repaso, porque quiero que lo hagamos lo más sincero posible. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder sí o no, ¿ok? Primero me va a responder Seba y después me va a responder ese, pero quiero que sean sinceros, ¿ok? A ver, ¿les hago la pregunta? Dale. Muy bien, a ver, ahí va. Si se cae un árbol en medio del bosque y no hay nadie para verlo, ¿hace ruido? Esa la escuché en un dibujo de color amarillo, esa pregunta. Ajá. A ver, Seba, ¿qué opinas? ¿Sí o no? Sí, hace ruido, hace ruido. ¿Ese, qué opinas? Totalmente, bueno, hace ruido. Miren, hay mucha gente y por mucho tiempo se dijo que sí, pero hace no tanto tiempo se empezó a pensar que uno en realidad no puede asegurar que sí. Y como uno no puede asegurar que sí, quizás podríamos negarlo, ¿no es cierto? Y esto es un ejercicio muy simple, no vamos a entrar en esta discusión filosófica que ha llevado grandes autores como Locke, Hume, Berkeley y varios otros que debatieron este tema mucho más profundamente que lo que yo puedo hacerlo, pero sí es interesante que cuando uno dice sí o no, así, tan simplemente respondiendo con esas dos letras, esas palabritas tan cortas, uno presupone cosas muy diferentes, Seba y ese. Entonces, por lo que veo, ustedes dos, quizás sin haberlo pensado tanto, tienen presuposiciones bastante parecidas. Y es lógico, porque tienen un contexto similar, tienen creencias en común, pero saben que hay gente que a esa pregunta dice que no. Entonces esto me hace pensar a mí que las presuposiciones que nosotros tenemos son cosas que están tan profundamente arraigadas que no las revisamos. Y al no revisarlas, influyen en todo lo que nosotros creemos. Y la Biblia muchas veces es un elemento no tan originario en nuestra vida. ¿Qué quiero decir? Algunos lo conocen de grande. Entonces uno tiene presuposiciones de toda la vida muy ajenas a la Biblia, ¿no? Entonces la pregunta que vos me decías, Seba, era ¿alguien aborda la Biblia con la mente en blanco? La respuesta es no. Nadie. Nadie puede hacer ese ejercicio, ¿no? Todos estamos en gran manera condicionados por muchos factores externos. Pero ¿saben qué es lo lindo de todo esto? Que el Espíritu Santo puede trabajar sobre lo que vos ya tenés en mente. Incluso aquello de lo que no sos tan consciente. El Espíritu Santo puede trabajar ahí y hacer que tus presuposiciones cambien para bien, ¿no es cierto? Que puedan estar de acuerdo con lo que Dios espera y quiere de nosotros. Así que bueno, por ahí va un poquito la pregunta que me hiciste, Seba. A ver, definime en 10 segundos la palabra presuposiciones. Presuposiciones son los elementos que nosotros no revisamos de nuestras creencias, de los cuales se soporta todo lo demás. Las bases que nosotros tenemos, que soportan todo el conocimiento que tenemos de la realidad, de todo. Bien, bien. Estamos hablando con un teólogo, ya casi psicólogo. Si le tengo que preguntar a mi amigo el pastor Ezequiel Quintana, las presuposiciones, ese, ¿qué son para vos? Es lo que pienso antes de saber lo que es. No sé si me expresé bien, ¿no? Es lo que me parece que es antes de saber lo que es. O sea, si yo te digo, bueno, ¿cuáles son las presuposiciones de lo que va a tratar esta película? Y bueno, yo creo que va a tratar de esto o de aquello. ¿Pero por qué? Y bueno, porque voy atando ciertos cabos, por así decir, y voy hilando todo lo que tiene que lo que está alrededor. A ver, voy a analizar un contexto sin saber de qué se trata, entonces voy a sacar mis presuposiciones. Por ejemplo, alguien toca la puerta y abro, y si está con una, no sé, un gorro, una capucha, lentes negros o algo, voy a interpretar ciertas cosas. Puede haber millones de ejemplos. A ver, si nosotros somos varones, ya tenemos algunas ideas por el hecho de ser varones. Si nacimos en América, y si nacimos en Sudamérica, y si nacimos en Argentina, como es nuestro caso, ya tenemos otras presupuestos, o sea, tenemos ideas ya. A ver, si tu abuela cocinaba muy salado y tu mamá consiguió cocinando muy salado, claramente tu gusto por la comida va a ser salado. Y tal vez, viste que a veces te enfrentás con gente que te dice, esto no está rico. Claro, porque en su idea preconcebida, lo rico no es eso. Y para otro, eso puede ser delicioso. Esto es un problemón a la hora de estudiar la Biblia, porque ya venimos con ideas que nosotros asumimos. Y esto pasa también en las traducciones. ¿Por qué hay tantas traducciones? ¿Por qué hay variedad en las traducciones? ¿Tiene algo que ver la traducción, hablando de Reina Valera, Dios Habla Hoy, Nueva Traducción Viviente, Nueva Traducción del Lenguaje Actual, la NBI? ¿Hay diferencias? ¿Y en qué nacen esas diferencias? Bien, volviendo a esto que decíamos al principio de lo que era el intérprete, ¿no? La interpretación. Una interpretación nace porque la Biblia se escribió en un contexto histórico, en un tiempo, en una cultura y en un idioma que no es el nuestro. Vos decías que, bueno, somos argentinos, nacimos en Sudamérica, aquí en este lado del mundo, que tenemos ciertas creencias. No es lo mismo que ellos, los escritores de la Biblia. Entonces, la lección nos señala de que algo muy ya conocido, parece trivial, pero es importante mencionarlo, que la Biblia no se escribió en nuestro idioma. Está escrita en griego, en hebreo, en otras partes, pequeñas partes en arameo. Entonces, estos tres idiomas han moldeado un poco lo que es la Biblia, pero no es solamente eso. Un escritor va a querer darle cierto énfasis a la Biblia con la forma de hablar. A ver, nosotros cuando hablamos estamos haciendo un énfasis. Yo podría leer un texto donde voy a agarrar la idea por dónde viene el autor si lo leo en el idioma original, porque él va usando ciertas palabras escogidas. No sé si te pasó, es decir, estoy buscando la palabra exacta para definir esto y ahí la encuentro, entonces digo, ahora, si tengo que traducirlo o pasarlo, ese otro idioma va a poder representar o traducir ese significado que yo quería resaltar originalmente. Ahí hay un gran dilema. Y ese es el dilema que encontramos hoy y que se plantea a diario. Han nacido muchas traducciones. En español podemos mencionar un montón, así lo mismo para los otros idiomas. Pero en español tenemos ciertas traducciones de la Biblia que son como caballitos de batalla, ¿no? Me estoy acordando de la Reina Valera 1960. Es como la Biblia de la que está en el pedestal para muchos, en el podio. Pero la riqueza la vamos a encontrar en esa comparación de las versiones, ¿no? Cuando yo voy a tomar una Biblia, una versión de la Biblia, voy a decir, a ver, ¿cómo tradujo esta palabra del original cierto autor? A ver, este otro autor. Tenemos que mencionar que las Biblias, las que tenemos hoy en día en nuestras manos, estas versiones, tienen autores que vivieron también en diferentes épocas, ¿no? Hay gente que vivió en el 1500, en el 1000, en el 100 después de Cristo. O sea, ¿en qué época vivió ese traductor? Había alguien que capaz cierta frase o expresión de la Biblia le parecía muy chocante. Dijo, no, yo lo voy a suavizar un poquito. No, me parece que traducir este significado, no. Eso en cuanto a las traducciones. Nos deja un abanico muy grande de la interpretación. Sí. Pero tenemos que ser optimistas porque no es que esto está mal. Todo esto que acabo de mencionar, estos traductores han hecho un trabajo muy bien y guiados, obviamente, por el Espíritu Santo y han logrado captar el contenido apropiadamente. Pero la riqueza siempre está en comparar estas versiones. Sí. Y menciono algo más, algo que me gusta que está en la lección. Algo que vos decías de este Hermes, aquel que nos legó algo importante, esta palabra griega que deriva de ese gran dios, ese dios Hermes, que para los griegos era un gran dios, que proviene de la hermenéutica, la interpretación de la Biblia. Y nos dice así la lección. Es el proceso clave de la hermenéutica, la transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestra vida actual. Eso es la hermenéutica, es la ayuda que vamos a tener para traer ese significado del momento en el que se escribió bien a mi vida actual, ahora. Eso es la interpretación, ¿no? El traerlo hasta aquí bien y aplicarlo. A ver, entonces, el idioma no siempre es igual, mi idioma, que en este caso es el castellano, no siempre es igual, las palabras que yo hoy uso no son las mismas que usaba hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, hace 50 años atrás. Entonces, aquel que tradujo la Biblia en español hace 100 años, lo más probable es que no tenga el mismo vocabulario que tenemos hoy nosotros. Esto hay que tenerlo en cuenta. Totalmente. A la hora de interpretar. Entonces, hay palabras, por ejemplo, si la Biblia dice hinojo, no sabemos hoy el sentido real de hinojo, porque ya nadie dice de hinojo, que tiene que ver con el arrodillarse. Son palabras que han quedado en desuso, y eso el intérprete de la Biblia tiene que lograr actualizar. Entonces, traducir, interpretar, tiene que ver con volver a ese idioma original. Ahí viene la hermenéutica. Pero una cosa, hay un elemento que es sumamente importante. Son dos los elementos sumamente importantes para la interpretación. Uno, el Espíritu Santo. El texto de hoy dice, sin fe es imposible que vos te acerques a la Biblia. Porque la fe es creer en Dios. Si vos crees que Dios no inspiró la Biblia, el Espíritu Santo no te va a poder ayudar. Y el segundo elemento es la humildad. Porque el orgullo juega un papel muy grande sobre los errores de interpretación. El orgullo tiene un hermano gemelo que es la pereza. Y la pereza también es un problema a la hora de interpretar. ¿Pereza en el qué sentido? A ver, tal pastor dijo que esto era así, yo le creo, no voy a investigar, es así. Tal libro dice que esto es así, yo le creo al libro, no voy a investigar. Entonces, el orgullo de, bueno, yo sé más que la Biblia, y la pereza de poder investigar, creo que son dos problemas que hacen que yo me pierda cuestiones que el Espíritu Santo desea explicarme. Hablo de la Biblia y hablo del tema central de la Biblia. Yo me equivoco ese si digo que la Biblia tiene un tema central que es la salvación, pero la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para la salvación? ¿Todos creen que los requisitos para la salvación son exactamente iguales? No, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Cuando lo que se me vino a la mente cuando estaba leyendo este repaso el día jueves con exactitud, que tiene que ver la forma en la que yo voy a interpretar en la Biblia el cómo ser salvo. Algunos dicen, bueno, simplemente la salvación es aquello, la salvación es esto otro. Para los fariseos, la salvación era cierto cúmulo de acciones o de cosas que tenían que hacer. Esto de la salvación tiene que ver también con el trasfondo. Y déjame decirte algo, se aplica a todos los temas de la Biblia, de la segunda venida, del sábado, pero en la Biblia el tema más importante, central, la línea que va, el hilo conductor de toda la Biblia es la salvación. Pero muchos van a pensar que la salvación es, bueno, tengo que hacer esto, la salvación es simplemente tenés que aceptar, y nada más, tenés que aceptar porque ya sos salvo. Pero hay algo más después de aceptar, tengo que vivir, la salvación es un regalo, entonces va a tener este bagaje que vos decías de lo que alguien me dice. Si yo soy muy perezoso y alguien me dice que la salvación es orar a Dios una vez al día y simplemente le voy a creer, voy a orar una vez al día pensando que soy salvo. Pero ¿eso es la salvación? ¿De qué me dice la Biblia? ¿Cuál es la salvación que la Biblia me enseña? Tiene que ver con los pretextos y todo lo que hemos mencionado recién, ¿no? Todo este cúmulo nos lleva a este punto crítico. ¿Cómo interpretamos, cómo entendemos el tema central de la Biblia, la salvación? Te regalamos el último minuto, Leo, para que nos hagas un cierre, para que tires esas ideas que nos han quedado en esta veloz, en este rápido repaso que hemos hecho de esta linda semana para cómo interpretar la Biblia. Gracias, chicos. Creo que mi función en este repaso es a veces decir algunas cosas que parecen obvias, pero que son importantes. Hoy estaba viendo un video de unos cantantes uruguayos que me gustan, y saben que al cantante principal le hicieron un video preguntándole a través de las redes qué significaban ciertas partes, frases o palabras de sus canciones que los fans querían saber, ¿no es cierto? Okay. Eso, uh-huh. eso me hizo pensar un poco en esto, porque pocas veces tenemos la oportunidad de consultar a los autores de los libros que leemos, ¿no es cierto? Ya sean espirituales, de reflexión o seculares, porque o ya se murieron muchos, ¿no es cierto? Sobre todo en la facultad, los autores que leemos ya son póstumos, es decir, nosotros somos póstumos a ellos, así que pocas veces tenemos la oportunidad. Y el valor, como decía ese de la Biblia, es que nos otorga la posibilidad, a través del sacrificio de Cristo, de conocer a Dios y aceptar la salvación. Y el elemento del Espíritu Santo es esencial porque es parte del autor, ¿no es cierto? En gran parte, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, trabajó para que la Biblia nos llegara y trabaja en nuestras mentes para que podamos comprenderla. Pero hay algo muy esencial que Ellen White nos deja en Mensajes para los Jóvenes, 183 y 184. Pues vayan y lean estas dos citas que están hermosas. Y yo solo voy a leer una frase que dice: nunca descubrirán la verdad si estudian las escrituras para vindicar sus propias ideas. Esto a mí me hace pensar, Seba, que a la Biblia me tengo que acercar, no en blanco porque es imposible, pero me tengo que acercar lo más de rodillas que pueda para que Dios pueda ponerme en pie y vindicarme de todo lo mal que hace el pecado en mi vida. Y ese es realmente el deseo de Dios, ¿no es cierto? Elevarnos a una posición y a un estado mental, físico, emocional, espiritual, mucho más elevado de lo que nos encontramos ahora. Y la palabra de Dios, la Biblia, es la mejor herramienta para obtener esta recompensa. Leo, muchas gracias. Sabes que estaba leyendo mi guía de estudio y yo tengo exactamente la misma frase remarcada. Exactamente. Una frase que nos ha impactado. Queremos invitarte, a vos que estás del otro lado, a seguirnos por Instagram, a seguirnos por Facebook, a seguirnos por YouTube, a escucharnos en Spotify, pero sobre todo queremos invitarte a que te acerques con humildad a la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a entenderla. La semana pasada Ezequiel me dijo que la Biblia era muy clara y que un niño la podía entender. Leo me explicó que la Biblia tenía una unidad de tapa a tapa y hemos descubierto que tenemos la necesidad de entender e interpretar la Biblia sin ser ni orgullosos ni perezosos. Ese, que tengas un lindo fin de semana, un gustazo compartir estos minutos con vos. Gracias, Eva, gracias, Leo. Nos vemos. Leo, lo mismo para vos. Buen fin de semana. Nos escuchamos con todos y nos vemos con los que nos permiten estos minutos la próxima semana para seguir repasando esta linda guía de estudio que se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? Que tengan una linda semana. Chao.